TIC y la formación del turismo. En este documento, tomado de la Revista Internacional de Investigación e Innovación Educativa, se centra en las necesidades de formación en TIC de los docentes de las escuelas de hotelería y turismo cubanas, especialmente en Cienfuegos y La Habana. Su propósito fundamental fue determinar las necesidades de formación de los docentes en cuanto a las TIC y así, de esta manera, realizar una estrategia de formación TIC de los docentes de hotelería y turismo cubanas para los próximos años. Para esto se tuvo que realizar un cuestionario basado en el marco de competencias TIC propuesto por Abello y López en el 2015, el cual se aplicó a 68 docentes de las escuelas de hotelería y turismo de Cienfuegos y La Habana. Dentro de los resultados, se obtuvo que hay muy poca utilización de herramientas web 2.0 y falta de preparación en la dimensión de investigación y desarrollo profesional. Debido a que las TIC han entrado con gran fuerza en la sociedad, modificando y añadiendo nuevas características a la actuación de los ciudadanos, especialmente en los jóvenes, uno de los retos más grandes del docente del siglo actual es utilizar las TIC para transformar los modelos tradicionales de enseñanza y, por lo tanto, afectando también el sector turístico y hotelero. Por esta razón, nuestro proyecto tendrá como población objeto a los docentes y estudiantes de una escuela rural en la vereda de Quebrada de Becerras, donde se realizará encuestas y entrevistas con el objetivo de investigar la importancia de las TIC en el sector educativo y descubrir las falencias de los docentes y estudiantes que tienen al momento de utilizar herramientas TIC. Como ya sabemos, las TIC actualmente son de gran importancia hasta en el día a día de la sociedad en general. Por esto también debemos saber cómo dar un uso adecuado a las TIC y sacarles el mejor provecho, ya que nos brindan una gran cantidad de herramientas con beneficios para el sector turístico, hotelero, gastronómico y administrativo.